todos los que caen son malos. Algunos solo no tuvieron a nadie. Crecí entre callejones donde nadie quiere nacer, con amigos que la vida nunca quiso defender. Algunos cayeron presos, otros no volvieron a ver la luz de un nuevo día, que yo aprendí a agradecer. Eran hijos del asfalto, del silencio y del ayer, con la rabia en la mirada del que solo quiere comer. No eran malos por instinto, solo nadie supo ver que un niño sin un abrazo se hace duro para crecer. Cayó por la aguja, otro por no querer morir, otro hundió su poca alma por un plato que pedir. Y aunque todos los juzgaron como sombras por destruir, yo sabía que en el fondo solo querían vivir. Dios no mira la apariencia, mira el llanto que perdí, mira el niño que buscaba un lugar donde dormir. Y aunque el mundo nos señale, Él decide qué sentir. Los pecados de la calle no vencen lo que hay en mí. Yo caminé con los rotos, los que nadie quiso oír. Y si el cielo me pregunta con quién quise resistir, diré que fui del desierto que nadie quiso admitir. Pero Dios en su silencio me ayudó a sobrevivir. Calle.